El chupachús nació para evitar que los niños se mancharan de caramelo y hoy es un fenómeno que vende 18 millones de unidades al día. Chupachús cumple medio siglo. Nació hace 50 años como una ingeniosa y práctica solución para evitar que los peques se pringan las manitas de caramelo. Medio siglo después, el chupachús se ha convertido en un fenómeno global, un éxito empresarial y comercial que ha sabido imponer su magistral sencillez y sobrevivir en medio de la sofisticación y la tecnificación de las golosinas. Su creador, Ingrid Bergman, inventó en 1958 el archifamoso caramelo del palito, del que cada día salen al mercado mundial 18 millones de unidades en casi 160 países. El primer fabricante del universal caramelo del palito fue Granja Asturias, S.A. Desde 2006, la marca es propiedad hoy de una multinacional italo-andesa que lo fabrica en más de 127 sabores. Para algunos, el chupachús es junto a la fregona el gran invento español del siglo XX. La sencillez es el secreto de su éxito. Desde que nació como un caramelo moderno e innovador, hasta que su consolidación como un icono del pop del siglo XX, que denomina a todos los caramelos de las mismas características. Ha sido el primer caramelo en viajar al espacio. Y si se colocaran uno chupachús tras otro, todos los producidos en estas 5 décadas, habría suficiente para dar la vuelta a la Tierra casi 20 veces. Algo tan simple como incorporar un palo a una bola de caramelo fue crucial para que las madres no se negaran a comprar dulces a sus hijos. El secreto de su éxito se debe a la visión comercial de su creador, Enric Bernat Foltadosa, 1923 y 2003, que pretendió desde el principio de su negocio crear un imperio de las dimensiones de Coca-Cola. Sin llegar a tanto, el caramelo del palito ha hecho historia por ser la primera golosina que ha orbitado en el espacio. Dado en 1995, fue degustado por los astronautas de la estación Mir. A su forma mundial ha construido actores, deportistas, políticos, cantantes, modelos y astronautas, personajes de ficción como el detective Telly Savalas y reales como Joan Cruz, Rivaldo, Madonna, Alison Ward, Gioqui Amaní, Marianne Carey y las Spider Hills, que aparecieron en público disfrutando de sus múltiples sabores. Bernard llamó Gol, por su forma de balón, al primer caramelo que creó. Pronto cambió el nombre por Chus, ya que una agencia de publicidad se lo recomendó para facilitar su llegada y aceptación en mercados internacionales. Fue el público quien añadió lo de chupa, tomándolo de la canción promocional. Para dar el giro internacional a la empresa, Bernard encargó un nuevo logo a un famoso artista en 1970. Una margarita amarilla, tipografía americana, moderna y transgresora para la época por la que el artista recibió una jugosa suma. Un chupachús no es otra cosa que una esfera de caramelo elaborado a base de azúcar, agua y glucosa, que se calienta hasta que se evapora el agua y a la que más tarde se añade el ácido y el aroma según el sabor. Es decir, la base de chupachús es común a cualquier caramelo. Lo diferente es el aroma y el colorante. A lo largo de la historia se han llegado a producir más de 127 sabores. Gustos tan dispares como daiquiri, manzana al horno, piña colorada e incluso chile. Una vez que la masa está formada, tiene lugar el proceso de homogeneización e introducción en los moldes. Finalmente se inyecta el palillo, se enfría y se envuelve en su característico celofán. Un paso crucial es este último, dada la importancia del aspecto visual para la venta del producto. Una golosina de colores atractivos y llamativos siempre despierta el apetito, en especial si se expone en un punto de venta cerca de la caja